Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, juego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Hola, hola, bienvenidos a Radio Roots. Vamos a hablar sobre cultura urbana, música con mensaje. Vamos a hablar de algo muy importante, que es un suceso que ha acontecido últimamente, que andan desapareciendo los panas, o sea, se desapareció un panita. Se repartió en las redes sociales lo del pana Samuel, que había desaparecido, y bueno, había sido encontrado muerto en una quebrada por Guápulo. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre eso el día de hoy, en vivo ahorita con Bullet, con Traco. Saludos, mi gente, ya sabe, ahí, pilas, toda la buena energía. Gente. Oye, y sí, loco, ahorita que dice esto, yo justo tengo un panita de los rockeros, loco, que igual le encontraron como que degollado, con muestras de violencia pura, así. Era un rocker, así, del centro, y como que sí parece que hay alguien o algo que está desapareciendo los panas, loco. Exacto, porque no es que tengan señas de una muerte natural, digamos. Todos tienen señas de haber sido mutilados, haber sido torturados. Tal vez en realidad no tenemos información certera, porque lo que se conoce es lo que se conoce en las redes sociales. Y lo que todos ya hemos escuchado, ¿no? Pero lo que sí cabe recalcar es que la violencia es algo que está ahora en Quito, y no solo en Quito, en todo el mundo, así a ciencia cierta, ¿no? Entonces deberíamos de tomar más precauciones y ser más pacíficos en lo que hacemos y en lo que pensamos, porque la violencia surge desde ti. Claro. Sí, bueno, al respecto, brother, yo opino que siempre hay así como brotes, loco, donde se recrudece la violencia, o sea, donde hay grupos, gente que sale así a agredir a la gente, loco. Entonces yo creo que al respecto también sí hay que estar alerta, o sea, vos cuando salgas con tus panos, o sea, estar pilas, loco, o sea, quién está por ahí, qué haces. Porque hay gente, o sea, que sí, literalmente sale a agredir, o sea, dice, hoy nos vamos a... Exacto. Ahora no es que se diga, loco, que es un problema que lo viven, digamos, en Europa o en otras partes. Puede ser, no sé, problemas de odio, racismo y discriminación. No sé, hasta envía, ¿no? Que te conducen a matar a alguien o a odiar a alguien. O en otros casos también se ve que matan tan solo por un dólar o por quitarte el celular o por quitarte algo, ¿no? La violencia está ahí presente en todo lado. Claro, como tú decías también, el bullying. Puedes llegar hasta que una persona se intente suicidarlo. Claro, y loco, yo creo que... O sea, más que nada la violencia, si el término de la violencia, yo como estaba la otra vez acá hablando con la hormiga de cristal, estábamos tocando este tema de la violencia y es súper fuerte, loco, o sea, hay mucha gente que ya en serio ya está pasándose un poquito de la raya, o sea, del chiste a la patanada, como dicen, ¿cachas? Y creo que es el término es, estamos haciendo una sociedad súper violenta y a veces hasta apoyamos y nos reímos de las notas, claro, ¿cachas? No. O sea, entonces también así una recapacitación a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando a portarte más rela, o sea, más fresh. Que mismo es la tolerancia, si en verdad tenemos que tolerar al otro o respetar, o tolerancia, digamos, que puede llegar a ser solo hipocresía. ¿Qué opinan ustedes? Claro. Yo... Ay, no sé si es que tiene que... No le corte el embale, a ver, sí. Siga. Verás, o sea, yo, loco, yo creo que... O sea, justo tomando este tema de la discriminación y un poco la xenofobia, o sea, yo creo que nosotros nunca hemos sido un país que acepte muy bien... O yo creo que es la raza humana, ¿no? Que no acepta muy bien a lo que no... conoce, o que no se ve igual, o tiene miedo a los conocidos, ¿no? Ajá, y todo lo que no conoce quiere meterle puñetes, ¿no? O sea, sí, es nosotros estamos recién como no está establecido, algo de que se sale de lo fuera, que ya está establecido, es algo que no lo soportan, no lo toleran y no se aguantan, o sea, y no sé si es que algo tenga que ver, porque claro, con la muerte de los dos panas de estos, chuta, es como que sí se nota un poquito como cierta clase, tribu urbana, pongámosle, no sé, que una sociedad, un grupito violento que está atrás de todo esto, ¿cachas? Y es por la misma razón de la violencia y el no sé, como no verse igual entre uno y el otro. Entonces, esto es lo que genera tanta violencia ahorita, ¿cachas? O sea, violencia genera más violencia. Es Sí, loco. O sea, yo cacho que hay así como que diferentes corrientes y líneas, loco. O sea, ponte por un lado lo que decía el brother, que a veces por unas tillas te pueden matar, cachas. Que puede ser por robarte así. Pero a veces, o sea, también es gente así que es ya culto a la violencia, cachas. O sea, son grupos, son sectas así de gente que dice, no, vamos a hacer limpieza social, no, que vamos, que la raza. O sea, en mi punto de vista eso es pura ignorancia, loco. O sea, eso es, mientras la gente es más ignorante, es más violenta, cachas, muchas de las veces. Entonces, o sea, yo cacho que lo más importante siempre, o sea, como que tratar de aprender más, porque mientras uno, o sea, más se va cultivando, o sea, más se da cuenta que la diferencia o la superación no está en aplastar al otro, sino en uno mismo, o sea, superarse, desarrollarse, crecer como persona y así mismo, loco, o sea, estar atentos, porque esto siempre está y esa gente está moviéndose, loco. Eso es algo real. Y uno tiene que estar con los ojos abiertos a eso. Y hay mucha gente que piensa que esto es mentira. O sea, que solo son memes de Facebook, claro. o videitos de Playground. Esto es verdad, loco. O sea, y no es solo este tiempo, ¿cachai? Hace mucho tiempo que se vuelve a escuchar estos muertes por no sé qué sea. Por odio. Ajá, desapariciones por odio, ¿cachas? Porque aquí mismo en el Yabecú pasó hace mucho tiempo una historia igual entre los Sharps, que son skinheads de izquierda, y un skinhead de derecha. Entonces, y acá se murió un man, o sea, entonces, después de mucho tiempo de escuchar esto, sí es como que, o sea, bien raro y también bien preocupante, porque sigue pasando acá, o sea. Yo realmente no tengo nada en contra de las tribus urbanas, o sea, más bien las respeto a todas, pero no a las que portan esta nota de la violencia, ¿cachas? Entonces, yo creo que, o sea, sí hay que poner el nombre, pues loco, son esos manes de los skins, o sea, mucha madre, ya, pues loco, o sea, ¿cachas? Claro. O sea, pero loco, o sea, la nota es que, chucha, ¿cómo se van a poder llamar skins, loco, si tienen apellido González, loco, ¿cachas? Claro. O sea, ¿cómo van a poder hablar de, no sé, de nacionalsocialismo, loco, si es que están en Ecuador, loco? O sea, claro. Más tierra de Atahualpa no es, y si se miran los perfiles, casi todos tienen el mismo rasgo. Claro. Pero la nota es de eso, loco, o sea, igual el silencio de la gente, loco, o sea, el que piensen que solo es video de Facebook o solo es un video por llamar la atención o cosas así, está mal, o sea. Yo creo que, como siempre, me he dado en contra de las personas que se ocultan atrás de las redes sociales para poder hacer una imagen que no son, o sea, de buenas personas, de cosas así, loco. O sea, y también, loco, el silencio este está, pero terrible. Yo recién me entero del panita este. Yo estaba más pendiente del compañero este, el rocker, el brujo, de allá del centro, loco. Y ahorita, uniendo cabos, yo digo, chucha, loco. Claro, o sea, igual como no. O sea, pero la violencia genera más violencia. Yo creo que este 26 todos tenemos que ir a las calles a apoyar, o sea, a dar nuestro apoyo para decir no más violencias en las calles de Quito, bro. Porque, o sea, si nos ponemos a atar cabos y eso genera más violencias, mejor es decir que estas cosas ya no vuelvan a suceder, bro. Entonces, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para que de alguna forma, no sé, pues logramos apañar esta ola de no sé, de panas desprotegidos, porque claritos, más que todo, porque es gente que a la final ha estado sola o al final no le vieron, no ves al panita, había estado algunos días sin que le reconozcan. Entonces no sé qué será, atención en nuestros panas. Claro, o sea, lo que yo diría al respecto es eso de estar alerta y estar así y lo más posible organizados, loco. Porque eso siempre va a ser la base para defenderse de cualquier huevada, loco, o sea, organizarse. Organización. Entonces ponte, o sea, el rato de salir así, o sea, estar alerta, porque son cosas, como decir, o sea, son cosas reales, son cosas que sí están pasando y cualquier rato nos puede pasar a cualquiera, cacha. Viene algún man ya, no, que sí, yo sé que van a agarrar no sé qué y nos vuela cualquiera, cacha. Entonces tenemos que, o sea, estar, no sé, loco, o sea, andar así en grupo, cachas. Porque sí, pues, loco, o sea, sino que mal, cachas. Pero sin hacer lo mismo, ¿no? Claro. O sea, no vayan a... Claro, o sea, yo digo defenderse. Claro, o sea, porque tampoco se vayan a confundir. Violencia, o sea, con violencia. Estamos haciendo un llamado a la unión pacífica, echarse unos traguitos, chevedazos, sí. Abrir los ojos. Claro, o sea, porque se puede malinterpretar, o sea, como que un llamado a la unión ciudadana para quemarles, y no, claro. O sea, así hacen lo mismo que están haciendo las otras personas. Entonces, más bien es eso, o sea, chuta, no actuar con más violencia, o sea, no, el fuego no se apaga con más leña, entonces... Y como decía el track, igual esto es ignorancia, ¿cachas? Porque meterte en una psicosis ideológica que al final no tiene ni fundamentos, y todavía en contra de tu propia raza, ¿cachas? Claro, bueno, o sea... Bueno, propia, en contra de alguien que tiene otro gusto sexual, digamos. Sí, claro, que igual recién pasó esto de la marcha de la defensa de la familia. Ah, y la cosa, y yo me cagaba de risa con la gente que estaba saliendo ahí en defensa de la marcha de la familia y los derechos de los conservadores y la nota, y salía Dalo Bucaram ahí que la familia y la nota, y después chuchen un chongo con las sexo trabajadoras disfrutando, la doble, o sea, entonces, moral, entonces, esto es una lucha, esto es una lucha en contra de, o sea, no sé, como en contra de la tolerancia, loco, ¿cachas? O sea, esto de si eres bi, ahí en controles hay un bi que no hay problema, pero es nuestro amigo, no podemos discriminar, es amigo y lo respetamos, o sea, respétale, oye, el 31 de diciembre van a ver cómo se pone, pero todos ahí también te veo a ti rompiendo el silencio, oye, pero bueno, o sea, pero la cosa es que no hay esta tolerancia, o sea, no hay gente que diga, ah, ve, el man tiene otra preferencia sexual, pues todo bien, loco, o sea, cachas, es lo que estábamos hablando la otra vez, loco, hay tanta gente que solo por un tatuaje, las rastas, my friend, o la gorra para un lado, ya te están diciendo ladrón choro, eres un extorsionador, o sea, el problema sigue en la sociedad, y es de esta cosa que se refleja en las redes sociales. ¿Cachas? O sea, porque ahí está la gente que sigue como solo critica y está metida ahí en un mundo de... No tienes que hacer ningún esfuerzo para criticar. Claro, es facilito. O sea, pero es turro también saber que no hay gente que se dedique o que esté pendiente de también corregir a la gente esta, ¿no? O sea, porque... En eso estamos todos, loco. Y hay gente a veces que dice, sí, yo vi que le dijiste que pegar a los animalitos está mal, digamos. Pero, chucha, no te defendí porque ya, pues ya estás vos. Chucha. Loco, es una nota de todos. Es como, si es que a una mujer le pegan en público, digamos, loco. O sea, va uno, va el otro, todos somos una crew, brothers. Quito. Y bueno, muchachos, también venimos a hablar de música y de producción, entonces queríamos hablar un poco igual de su producción audiovisual, de sus producciones musicales, ¿qué tienen de nuevo? ¿Qué nos pueden presentar hoy? ¿Qué tienes de nuevo tú, Buleda? A ver, chucha que llama para poder estar en la salta. Gracias. Para el 2018 ya ahorita, o sea, ya estamos preparando Año Viejo y preparando todo el material que es... ¿Para qué más? Claro, no es el material que es para quemar y para beber. Entonces, preparando todo lo que es el nuevo proyecto que tengo, ya culminar un poco el Bullet No Bullying, y el próximo que les tengo preparado es el Bullet Full Bullying. Así que, o sea, espérense porque, ajá, es más que nada, es a toda la gente de la que estamos hablando, o sea, para no ponerles nombres y cosas, para toda esa gente les voy a mandar una cancioncita acá para todos. Entonces, el Bullet Full Bullying es de 2018 y como el nombre lo dice, viene con Full Bullying, así que... A esa mala energía. Claro, ¿no? Y más que nada a ciertas, como, no sé, como... Células. Ajá, cositas. O sea, y no, por ejemplo, yo no estoy a favor de esto de las tiraderas. Me parece algo comercial lo que pasó entre Calle 3 y Tempo, capaz, pero más bien yo creo que esa misma tiradera, esa misma gozadera que nosotros los raperos tenemos para tirar, o sea, debería ser ocupada para la gente que en verdad se merece, o sea, yo me acuerdo mucho de Tupac. Tupac sacó un disco que se llama Kill Illuminati, ¿cachas? O sea, esa onda, el rap. Disparar hacia arriba, ajá, no entre nosotros. Claro, sí, porque eso es lo que quieren, más que nada, o sea... Que nos matemos entre nosotros. Y cuando la música y el sistema le tiene miedo al rap, porque sabemos cómo comunicar y sabemos qué es estar ahí en donde no funciona esto del sistema, ¿cachas? Entonces, Yo capaz, y yo creo que por eso ha habido tanta represión sobre el hip hop, más que nada, igual que como el rock tuvo su represión en su tiempo, pero ahora más pues por eso, loco, porque podemos comunicar mucho más y podemos llegar mucho más a las personas, cachas, con rap, con música, videos, radio, chucha. Cachas, somos la onda, brothers. La nueva generación. La nueva era. Y Traco de Quiquito Ruidos Certero, ¿qué nos traes, bro? Bueno, primero, acotar algo a lo que decía el pana, que me parece muy bien, loco. O sea, esa es, loco, para mí también esa es la nota del arte, loco. O sea, poder romper a veces los esquemas de esas estructuras que nos están cagando, loco. O sea, que nos están haciendo daño, que nos están explotando, esclavizando. Porque el arte es un medio de comunicación, loco. Entonces vos a través de una canción, de un video, de una pintura, un mural, puta, puedes llegar a full gente, loco, y hacerle reflexionar, hacerle repensar. En, bueno, una investigación que yo estaba haciendo, hablaba sobre esto, ¿no? Sobre este arte activista, que no se trata solamente el arte de coger y decir, hago un cuadro, un dibujo bonito para que toda la gente pase y diga, ¡ay, qué lindo! Puta, lo que esa es la parte más ínfima, o sea, eso es verle al arte reducido a su mínima expresión. El arte es lo que te permite pensar y decir, a ver, ¿está bien como estoy viviendo o debería vivir de otra forma? Lo que he estado haciendo durante todos estos años, voy, camello, no hago nada, regreso, está bien, así debe ser la vida. Nazco, crezco, camello y luego me muero, no, loco. O sea, exacto, loco. Y por eso mismo, o sea, también ha pasado pues que muchos artistas, a muchos pensadores, o sea, les han eliminado, les han desaparecido. Se eliminan solitos, se autoeliminan. Claro, rapidito. Claro, bueno, esa es otra línea, es que no más kamikazes, así, más suicidio. Pero o les atacan, porque es la gente que realmente está atacando a esos intereses, o sea, y esa es la lucha, o sea, esa es, no entre nosotros de eliminarnos, no a los que nos tienen pisados a todos. Simón, bro. Bueno, ahora sí, respondiendo la pregunta. Dije, es que, cuidado. Qué de mensaje. Apagarán sí, los celulares, que por ahí nos ven. Ya mismo vengo con los gorros de aluminio y todas esas notas. Hay una nueva arma, loco. Eso es Futurama, wey. Bueno, nosotros ahorita como Quito de Ruido Certero estamos camellando en el disco, loco. Estamos haciendo un recopilatorio de toda la trayectoria de la crew. Como un recopilatorio final, loco. Han pasado algunas notas que no han podido salir, pero ahorita estamos así guardando todo, tanto como la primera etapa que éramos Armamental, como la segunda etapa ya un poco más, o sea, tratando ya de profesionalizar más, que es Quito Ruido Certero, loco. Estamos camellando en eso y también algunos proyectos independientes, loco. Hay unos featuring que están trabajándose, hay productos audiovisuales, bueno, algunas cosas hay para que la gente. ¿Estás haciendo algún video ahorita? Sí están en planes un par de videos, de hecho, sí, bro, con algunos panitas de ahí del barrio mismo también y de otros lados. Bacán. Entonces seguimos aquí en Radio Roots. Entonces vamos con un temita del Traco, ¿qué les parece? Ya, ¿Cuál temita quisieras que escuche la gente? Preséntate. Ya, bueno, bro, este tema se llama Cortinas de Humo y es acerca de las notas que a veces no vemos que están sucediendo, loco, cosas que a veces tomamos como normales, pero que realmente no están bien en nuestras vidas. Escúchale ahí, brother. Sí. En gran confusión, perdidos en una ilusión, corriendo hacia dirección, la humanidad y su ambición, con rumbo hacia la colisión, mastica con resignación, año tras año, su porción de frustración, de humillación, de destrucción, como condena de sorpresa, su enorme equivocación, al confundir a la felicidad con la acumulación, al creer que la más alta aspiración, el éxito, la máxima superación, es tener plata, ropa cara, cosas por montón, a cualquier precio, no cabrón. Y en ecuación porque jamás es suficiente, entonces se enferman las mentes y a muchos no les importa desangrar o matar gente, animales del medio ambiente, con tal de tener las cosas con que sueñan diariamente. Es absurdo cuántas vidas se desperdician, arriesgan o se quitan por lujos de mierda que ni siquiera se necesitan. Habría menos injusticia, habría menos porquería si el respeto no se viviera con plata sino con sabiduría. ¿Qué creías? Los mejores, los más admirables, los más legendarios, no son los más millonarios, mi brother, son los sabios.

o sea, a niveles de destrucción y creando y como armas que, nuevas. Y estas notas de las series, estas de Black Mirror y cosas así, futuristas. Ya no parecen tan futurísticas, o sea, ya Futurama. Los Simpsons sí son realidad. Futurama, todo el Futurama. Todo tiene algo de verdad. Esta nueva de Morty, ¿cómo es? Ricky Morty. Ricky Morty. A lo bestia, son Sánchez. Sí. Ricky Morty Sánchez. Pero sí, o sea, la tecnología sí tiene que tener, o sea, cierto, no sé, control. Sí. Y estábamos hablando de una nueva arma que está interesante. Lo que estoy construyendo. Es, claro. Y es supuestamente, o sea, tanto presupuesto que tiene que es como para contrarrestar la guerra nuclear. Así que eso ya solo va a ser autodirigido. O sea, mediante Facebook te van a ver medio malo. ¡Boom! ¡Chao, mi bro! Claro, así mismo es. Medio resistente. Resistente al chao. Estamos hablando aquí ya, son dos. Preguntas cuatro, mucho, seis. Chao. Un dron, va a ser un dron con un poco de masking y una metralleta ahí. No, pero eso bien hecho, lo están haciendo y no es solo un dron con una metralleta y un masking, y no sino es que chiste. No es chiste, te van a dar. Te van a dar así, los te van a matar, pan. Sí. Algo están cubriendo los bienvenidos de la generación muerta. Nos vamos a llegar ni a la vejez. Sí, para estudiar un lobo tienen que matar el lobo y abrir el lobo. Para estudiar el átomo tienen que matar el átomo y abrir el átomo. Para estudiar a Dios tienen que ¿qué tienen que hacer? Coger, matarle a Dios y abrirle a Dios, pero sí. Claro, Dios está en cada átomo. Dios está en esa materia, en esa materia. O sea, la célula de Dios, dice. La célula de pero Dios. No Dios. No, pero para que entiendan la forma, cómo más o menos. Es que a partir de este desintegrador de átomos, o sea, vos puedes hacer materia. O sea, haces contramateria. Y a partir de eso es lógico que puedes hacer materia, ¿cachas? La materia oscura. Eso, y ¿en dónde queda Dios, loco? ¿Me cachas? O sea, comprobando eso, por eso yo creo que claro, no sacan, pero eso es una de las cosas por las cuales hay gente que sabe que no hay Dios y hay otra que les meten el Dios. O sea, que ya hay gente que está creando universos igual que Dios. Exacto, claro. En el CERN, el colisionador de hadrones. En el colisionador. Y encima existe también esto que es HARP. Claro, HARP es eso el clima, que cambia el clima y no solo es HARP en Ecuador. Hay HARP en Perú. O sea, en Perú. El HARP es en cambio un arma que se creó para desintegrar los misiles ya cuando estén en el aire, por si acaso alguna bomba nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, esto va por las frecuencias. Las frecuencias generan movimientos dentro de la materia y hace explotar la carga de dinamita o lo que sea en el cielo antes de que estalle en la tierra. Lo que pasa es que se dieron cuenta los señores gringos, ¿no? Con la buena voluntad del Capitán América y de la chicha Grinch, se dieron cuenta que apuntando hacia la tierra puedes generar desastres naturales. ¿Cachas? El tsunami de Japón 2009, sí, un montón que dicen que le atribuyen. Los terremotos mismo. Los chinos, son chinos, león. Que Japón tiene sensores de bajo el agua, loco, porque tienen la planta nuclear. Y los manes se dieron cuenta 6 minutos antes de que les iba a caer el reverendo tsunami, ¿cachas? Entonces eso no es lógico. O sea, esa es la muestra más clara que hay este HARP. Y claro, o sea, tenemos también la falla de San Andrés, que es una de las más grandes de América, tomando Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica. Y ves que hay más terremotos en Latinoamérica, en Chile y en estas partes, y allá no parece que nada. El último huracán. Eso, todos los huracanes también. A Estados Unidos y se fue después de como 80 años al Caribe, a Cuba. O sea, de más, creo. Entonces sí hay cositas, o sea que... Todos los huracanes tal vez ese huracán Unidos. Provocaron ellos mismos para no verse tan en la lupa, ¿no? Es que es parte de... Para no ser tan obvio, sí. Es parte de la geopolítica, porque si es que te cae un desastre natural, tú como Estado tienes que poner los recursos que pones en el crecimiento y en el desarrollo, educación o lo que sea que tenga el Estado, en el desastre, ¿cachas? Entonces creas una no haces que la sociedad siga avanzando ni que el Estado siga invirtiendo en sus cosas, capaz hasta en su mismo bolsillo. Pero también escuchaba que era un negocio de las constructoras de casas, porque en todos los huracanes se hacen pedazos las casas de cartón. Entonces tienen que volver a construir todas las ciudades. ¿En Estados Unidos? En México. Claro, sí, y eso no solo en los desastres, sino también en las guerras, loco. Ponte todas estas invasiones que ha habido. Siempre, hay documentales así. Trump full. En donde salen listas, loco, de las empresas. Y puta, son que el 90% de empresas gringas que van supuestamente a salvar. Pero ¿salvar a qué precio, loco? Reconstruir y endeudar esos países por años, loco. Matan y salvan, esa es la nota. Esos son los negocios. Ese es el negocio. Las empresas, los bancos. Claro, ese es el negocio, o sea, es que... Por eso yo le tengo un poquito de resentimiento al señor presidente de Estados Unidos. Porque ya, claro, es igual que Clinton. Hillary Clinton tiene una empresa de armas. Claro. Ejemplo, de armas. Grupo Clinton. También tiene... ¿Y qué van a hacer? O sea, van a decir, señor Trump, por favor, le vendo tantas armas. No, sí, claro, señor Trump, le acepto todas las armas que usted... O sea, claro. Cachas, es como... Hay muchas empresas, por ejemplo, que ellos mismos tienen su propia fundación. Ajá. Entonces, todas las empresas tienen que hacer un servicio social. Ajá. Ese servicio social se hace a la misma fundación que es de ellos, y ellos mismos hasta pueden lavar plata ahí, ¿cachas? Ajá. O sea, entonces, no sé por qué estaba hablando de las fundaciones. Tú decías igual que estabas preparando algunos temas en honor a Donald. Al señor Donald. Y sí, o sea, porque es más, o sea, casi contra él me voy a ir en el full bullying. O sea, porque parte de este problema grande que tenemos ahorita es él, o sea, y no quiero saber por qué, o sea, pero es una figura que siempre te han influenciado. Por lo menos yo tengo 29 años y en toda mi vida siempre ha estado el presente en Donald McPato, en el Ricky Ricón, en ¿cómo es? WWF, en los Simpsons, en todos los reality shows, en todas. Entonces es una figura que vos dices, hijo puta, ¿qué hay atrás de él, loco? ¿Cachas? O sea, ¿por qué hay tantas empresas, tantos realities? Es una figura que se ha trabajado durante toda una época, ¿cachas? ¿Para qué? Y ahorita que está en el poder del chucha, país más poderoso del G8, weón, casi, se está viendo el porqué, ¿cachas? O sea, el man dice que los desastres climáticos son una huevada que se inventaron los chinos. Es mentira, claro. Pasó este huracán de Irma, creo que fue, y el man, loco. Alvarito también pasó. Alvarito se fue a Ecuador del huracán Irma, loco. El man hizo un poquito más que Trump, patria. Chucha, weón. Sí, es más. De todos los presidentes se ha hablado, pero se ha dicho que son masones, se ha dicho que son iluminatis, pero... Reptilianos. De Trump como que no, de Trump de una no le mandan de reptiliano. De Trump de una le dicen, oye, el man está cambiando de cara, y no le cogen, los píxeles del rato que se mueve la cámara, y dicen que se le ve las garras, que no le cogen los píxeles. Y tiene, loco, tanto maquillaje que sí. Sí, o sí. Sea. En la revista Times también le sacan con unos cachos de un profesor ahí, nos dice verlo. Entonces claro, le sacan... Semióticamente tú no lo ves así, pero ya él te pones a analizar, él está incluso en un sillón que representa más o menos al poder, así. Y es un sillón él nos dijo que representa como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la tercera ya. Esa imagen que está con el fondo gris. Con un fondo gris y solo te deja ver un lado de la cara, entonces eso es lo que ya conoces de él. Y el otro lado es una sombra, el lado oscuro que todavía falta. Para todo el dinero, igual que estaba así con bases de oro, o sea, todo tenía base. Respaldo de oro. Respaldo de oro. En oro. El oro ya no existe. Ya no hay, claro. Y quiero darles un dato, ¿no? Dicen que los reptilianos respiran oro. El momento en el que este planeta se reviente, todo el oro va a estar junto en un lugar, en el lugar donde ellos hayan escogido, dentro de la tierra. Un jale. Y al rato que reviente la tierra y no tengamos nosotros cómo vivir, ni los manes van a poder respirar eso y van a poder vivir de eso. Yo con tal de que dejen animalitos y fruta, huevón. Claro, esto de los... Claro, chaco, que dejen el planeta. Van a dejar a dos seres y se van a llamar Adán y Eva. Claro. Y de nuevo se va a escribir la tierra. Toda qué la historia. Es verdad. Así hablan que las nuevas generaciones, ¿no? Si se acaba una generación y empieza la... Que después de la guerra nuclear, de la guerra química, de la guerra tecnológica, ¿qué va a quedar? Las cucarachas y uno, mira, y uno que otro muerto viviente. Dicen que nos y va... uno que otro millonario, weón. Dicen que existe la teoría de la tierra hueca, ¿no? De la de los entonces, tallos. La cueva de las Marianas es una cueva que es muy profunda. Y asimismo genera un campo gravitacional alrededor de esa cueva. Dicen que hay cuevas que están alrededor de la cueva de las Marianas que tienen todavía una especie de gravedad parecida a la de la Tierra, que tú puedes respirar, puedes estar, y hay también una zona en la cual no hay gravedad y las piedras flotan. Entonces, dicen que te puedes meter dentro de todos estos lugares, ¿ya? Y imagínate si te metes dentro de estos lugares y no es que es la Tierra, como decían ellos, la Tierra de Julio Verne, sino que es la película de... De... Digan ustedes, ¿qué película va a ser? Díganos. Aria 91, güey. Aria 51, Alien versus Depredador. Qué loco. ¿Qué película nos va a pasar? Y eso es, verás, o sea, en la Cueva de los Tallos también hay esto de... El gigante de Loja, ¿sí cacha? El gigante de Loja. Claro. El gigante de Loja existe, muchachos. Somos patrimonio de la humanidad, weón. Sacaron un cráneo gigante de por allí de Loja. Y ahí está la Cueva de los Tallos. Y se dice que, claro, o sea, hay una raza de gigantes. Que todas las, no sé, como las tribus de aborígenes, Mesopotamia, todos estos egipcios creían en gente gigante, ¿cachas? O sea, dice que eran los habitantes de la Antártida que se hundió, eran los gigantes. Y claro, y sí, porque tienen demasiada tecnología antes de el humano, digamos, que después de nos hicimos imbéciles, loco. O sea, chucha, antes de creábamos pirámides con chucha, conceptos alineadas geométricamente con las estrellas, astrológicos, o sea, huevón. Puta, y ahora y después de eso algo pasó, alguien se fue, hubo una ausencia y nos volvimos imbéciles, loco. O sea, comenzamos a conquistarnos y a ponernos aquí. De hecho, dicen que Quito está conectado con Orión. Es el centro de polaridad del mundo. Y Atahualpa lo sabía, señores, porque aquí también se estaba el trono de ahí dicen que está en donde está el señor Rodas excavando, pues. Donde están llevando todo. Pues, están ¿cómo es? Llama basura colonial. Al templo a donde reposaba Atahualpa, que había solo pedazos de vasijas y que había monedas de 10 centavos. Basura colonial, loco, basura colonial. ¿Cómo puede llamar basura? Yo siendo alcalde, loco, te juro que hubiera cogido esas mismas ruinas y hubiera hecho ahí mismo la estación, loco. Un museo ahí que sea, estación y museo. Y con la nota, que se conmemore la nota esta que había antes y que tú también puedas pisar ver o sentir. Loco, imagínate dentro de todo lo que es Ecuador, Quito, ver una estación así. Eso es de Ecuador, loco. Claro, eso es Quito, loco. No poner la típica estructura de una parada, no sé, capaz... Gringo, no, mentira, gringo. Pero sí, loco, o sea, está destruyendo todo lo que es lo que dice el pato, o sea, es el templo de Atahualpa, loco, en donde reposaba por eso dicen que el templo, el panecillo era como el banco de Atahualpa, weón, y atrás, abajo de eso está todo el tesoro. El placer también. Sí, las pozas del placer. Claro. Era donde Atahualpa se iba con sus vírgenes. Claro. Y cada vez que qué rico eso. Claro, importante igual de apreciar nuestra verdadera historia, ¿no? Como ayer subimos un video del profe Diego Velasco, no sé si le cachan. Sí, Simón, loco, justo de eso quería hablarte, loco. Lo que pasa es que a los manes no les interesa eso, loco. O sea, hay full cosas que tienen full valor y a los manes les sale más rentable vender eso por debajo. Claro. En esos negocios turbios que beneficiar a toda la ciudad. En la deep web vender esas notas. El tesoro de Atahualpa, güey. En la deep web. 4 bitcoins. La plena se negó de valido, chucha. Pero sí, loco, o sea, aquí no, o sea, yo digo, yo como malo, sin cachar esto de no sé, de que eso no es mío, hasta por eso. Digo, chucha, del puta tener todo un tesoro, loco, en tu casa lleno de... Pero no es justo, loco, no es cachar, o sea, no es justo con el humano mismo, loco, porque te lleva claro, parte que... del crecimiento de una sociedad, cachas, y está mal. O sea, el proyecto inicial era bordear el centro histórico. Exacto, no tenía por qué pasar por ahí. Señor Rodas, es patrimonio de la humanidad. Ni siquiera es patrimonio de valor. Eso es lo que le vale. Claro, pero no va a la gente, loco. Ya no es patrimonio de Ecuador, ¿sabías? Ya no es. Si pasaba por ahí... O sea, Quito ya no es ciudad patrimonio de la humanidad. Si pasaba el metro por el centro, ya no es colonial. Ya no, por eso mismo estaba esto de la UNESCO también metido en esto, de Donald Trump también, que dijo que vale carpeta a la UNESCO y todos esos informes de ambiental. Sí. Ambientales. Si no son chinos, no les cree el man de ambiente. ¿No? Pero, importante, muchachos, hablar de estos temas. Y más que todo, tomarlos también como parte fundamental de sus temas, de su música, de la cultura hip-hop, que es algo que también nos interesa y hablamos bastante aquí en Radio Roots. Por cierto, saludos a la gente que está escribiendo, a Elizabeth Muñoz está ahí viéndonos. Y bueno, ¿ustedes cómo toman estos temas coyunturales, tecnológicos, políticos, en sus letras, en sus canciones? Bueno, en mi caso particular, es como que el arte fuera una antena, loco, o sea, a través de la cual decir, cachas, porque hay muchas cosas que uno ve y no le parecen bien, o sea, a todas las personas, loco, pasan así full injusticias, full órdenes mandadas y cosas, loco. Ajá. Y es como que no tienes cómo expresarte, cachas, pero si te pones a pensar un chance, o sea, realmente sí hay forma, o sea, sí está al alcance de la gente expresarse, por ejemplo, algo exacto, el arte, loco. Vos a través del arte puedes decir, Simón, o sea, esto que está pasando, esta ordenanza, este presidente, o sea, me parece mal. Pero no solamente, o sea, ponte en mi criterio personal, o sea, no solamente hay que quedarse en decir, no, me parece bien, claro, me parece mal. Sino decir, sino, exacto, loco, decir por qué y decir cómo solucionar, dar una propuesta. Dar loco. La solución. Dar Porque, una propuesta. O sea, todos sabemos, todo el mundo decimos, sí, sí, es que el sistema, o sea, todos sabemos que el sistema está hecho mierda. Y a lo menos en el rap, todo el mundo sabe. Todo el mundo habla, pero de ahí quién actúa. Claro, pero exacto, la cosa es ya, esto está mal, pero la cosa es y ahora, ¿cómo hacemos? Porque, o sea, hay que darle un paso a la acción, loco. Y la única forma de dar un paso a la acción es dando ideas. O sea, si yo doy ideas, todos los que estamos aquí vamos a llegar a una conclusión, porque dice, oye, Simón, vos tenías razón, cachas. Yo tenía esa idea que no estaba tan, oye, y complementando con eso, y se hacen cosas, cachas. Entonces, yo le veo por ahí, loco, o sea... Tratar uno, o sea, cada uno desde sus experiencias, tratar de aprender lo más posible, leer, ver películas, documentales, conversar con gente sabia y transmitir, claro, loco, y sacar ideas. Y de esa manera, o sea, la sociedad puede enriquecerse. Claro, ¿de sí. qué te sirve a ti saber si no lo puedes compartir o solo te sirve a vos? ¿A mí? Sí, a ti te digo. O sea, sí, loco, o sea, súper bacán lo que dice el brother. O sea, sí, loco, o sea, es una antena, loco, o sea, con una nota súper tuya para el mundo, ¿cachas? Y yo creo que es un medio de cambio, loco, o sea, hay mucha gente, loco, que ha tenido transformaciones increíbles. No es por desmerecer a todos los géneros, loco, también con el reggae se han hecho cosas, pero el rap tiene un distintivo que es un poquito más de actividad, no sé, tiene el graffiti, tiene el breakdance, tiene los DJs, puedes destrabarte por donde sea, y ha sido un motor de cambio de personas, por ejemplo en rehabilitación, increíble, locos, o sea, y yo ahorita aprovecho, loco, para que... O sea, invitarles a todos a que el hip hop sea parte de sus almas y de sus corazones. Así que abran esos oídos y escuchen. Hip hop terapia. Ajá. Escuchen. Vamos rap, a hacer la siguiente oración. Haz la mano ahí en tu pantalla. Di. África Bambata. África Bambata, si te puede poner. En Azul Nation. Entonces, sí, loco, o sea, cambia, loco. Si hay chance de cambiar, mediante el rap, mediante la música, mediante el arte, mediante la cultura y más que nada, o sea, romperlo todo. Entonces vamos a unos dos temas suyos para terminar y para hablar en la última parte del programa sobre nuestra eco rodada por nuestro amigo Samuel. Igual con Pablo vamos a hablar un poquito sobre eso y ya volvemos. ¿Cuáles temas se van? Tu trip. Escuchen, escuchen tu trip, está justo, estaba por sacar el mal trip. Claro, a todas las personas que les gustó el trip y se sienten enamoradas, yo sé que ahorita ya no están, así que el mal trip les va a pegar súper. Supe desmimarme como quiera, tu trip me hace enloquecer y quiero que me beses, que me trates de mil maneras. Tu trip me hace enloquecer y volaremos juntos de amor a donde quiera. Tu trip me hace enloquecer y quiero que me beses, que me trates de mil maneras. Tu trip me hace enloquecer, eres mi sueño realidad. Contigo me siento volar tan alto que pueda alcanzar ver el mar. Mi amor, te pienso siempre y a cualquier hora. Y dime cómo no, si siempre recuerdo tu broma. Me mejoras, nena. Mi estado de ánimo se me nota cuando abro el espejo y cuando camino. A decir la verdad, mis pasos tienen otro ritmo. Eres tú mi amor y siento que por ti yo vivo. Compartimos todos los momentos agradables. Y cuando estés triste cuenta conmigo, ya lo sabes. Yo secaré todas las lágrimas que a ti te salen. Y cambiaré ciudades por paisajes colosales. Es que de ti enamorado, lady, paseando por el barrio con flores rosas y unos tenis. Mis brothers me miran con cara, I don't understand this. Y no me importa el bullying si te tengo aquí fluyendo en mi playlist. Tú puedes mimarme como quiera, tu trip me hace enloquecer. Y quiero que me beses, que me trates de mil maneras. Tu trip me hace enloquecer y volaremos juntos de amor a donde quiera. Tu trip me hace enloquecer y quiero que me beses, que me trates de mil maneras. Tu trip me hace enloquecer. Me encanta verte como siempre, loca, alborotada, despeinada, pero alegre. No importa la gente, la química se siente. Y más cuando nos juntamos, el amor loco se enciende. Coge de mi mano, baby, molestemos gente. Tú tranquila, princesa, ya que está tu superhéroe. Como Chito Vera, patearía por defenderte. Y no te cesaría por verte. Bueno, estamos aquí en la parte final de Radio Roots. Bueno, estamos con nuestro amigo Pablo Cobo. Él es parte de del colectivo que está organizando esta rodada en favor, digamos, de que se esclarezca lo del caso de Samuel. ¿Cómo estás, brother? Bien, mira, aquí un poco con todas las noticias, un poco consternado porque no fue algo normal. Claro. No fue un asesinato normal. Entonces, no, todavía no se atribuye este caso a ningún movimiento, a nadie se está diciendo que nada, no, a nadie se está culpando todavía, pero se están juntando todos los datos y todas las cosas para todas las cosas que han pasado. Me imagino que la policía también estará haciendo la de CSI ahí. Se supone, debería. Y recopilando todos los datos. Deberían estar haciéndolo, pero todo son especulaciones por el momento porque es algo tenaz. No es algo normal. Son especulaciones y todos de verdad están especulando muchas cosas y eso es lo que eso es lo que quieren que nosotros tengamos. Todos quieren que en nuestra mente, en nuestro inconsciente y consciente colectivo esté esa imagen. Esa imagen que no pueden quitarnos a nosotros. Es una imagen que nosotros la hemos visto pasar día a día por la calle. Samuel era una persona que a nosotros, a cada persona que uno lo veía pasar por la calle, a esa imagen de la que estoy hablando, te cambiaba la forma de ser. Tú lo veías y es un ser distinto, tú veías que tenía una forma única de ser. Entonces, eso fue lo que quisieron llevarse, a un ser único, así vieron como que, ese es Jesús, así. Y a él, para hacerle daño a la sociedad, hacerle daño a los artistas, pero no pueden. ¿Tú te das cuenta cuántos colores usaba él? Sí. Él era el dueño de los colores, él derramó colores por todo el mundo, porque él también viajó, se fue a distintos países y siempre con su forma de ser, siempre esa forma de ser que le categorizaban de hippie. Claro. Pero un hippie tú le veías en un pogo, tú le has visto, le veías claro, alguna vez claro, en sí. Ciertos pogos, qué bestia, él sí que era, qué bestia, cómo pogueaba él, con qué fuerza que él tenía para meterse, yo me acuerdo en un pogo de tanque, qué bestia, nos agarramos entre todos y íbamos así, era Electroluz y después Zoila y éramos todos abrazados, loco, y Samuel ahí así con sus Converse. Le gustaba a él amarrarse las Converse durísimo antes de entrar al pogo. Y dale, ahí si nadie le paraba. Entonces, es algo que no pueden quitar esa energía que él tenía. Esos colores que él dejaba por todos lados. Él tenía siempre arte en sus manos. Entonces, Ellos pensaron que hacían alguna cosa, no sé quién lo habrá hecho, pero ¿qué habrá pensado? ¿Se habrá pensado? Claro. O sea, ¿cuáles habrán sido las razones? Es algo tan escabroso que se va a dar con quién fue. Claro. Se va a dar con quién fue porque obviamente nadie está tan enfermo. Es verdad, es alarmante y como dice Pablo, estamos todos consternados por el caso, más que todo igual analizar el punto de hasta qué punto una persona puede ser libre, hasta qué tiempo puede ser radical, hasta qué punto puede ser radical tu imagen, tu forma de ser, para que te maten, pues loco, te maten por ser diferente. Ser el más diferente de todos. Entonces, yo no sé, que vieron en él esa diferencia y eso mismo quisieron contar. Envidia. Eso mismo. ¿Cómo tú puedes ser tan libre? ¿Cómo tú puedes hacer todo lo que te dé la gana? A ver. No, pues. Gente, ¿qué eso, pasa? Eso se quedó en nosotros. Esa libertad, esa forma de ser, esa forma de ser un tipo distinto, se quedó en nosotros. Se quedó en nosotros porque nosotros lo veíamos a él patinando sin zapatos. Ustedes no tener miedo. Ante todo eso. Porque lo que quieren es tenernos bajo este sistema de miedo. Y que sepan que no se les tiene miedo ni se les va a tener nunca. Porque lo que hicieron, nos inspira para nosotros tener más libertad. Para nosotros poder tomarnos del mundo así como Samuel se lo tomó. Entonces, pueden ustedes hacer lo que les dé la gana. Que cada vez van a dejar más pistas y vamos a saber quién fue. Así que están libres, así mismo como Samuel fue libre de hacer todo lo que quiso, ustedes están libres de quitarnos la vida, las mismas personas que la quitaron a Samuel, y dejar más pistas. Así que les invito, si ustedes quieren seguir en esa, sigan. Sigan, que el día que llegue el día, pasará lo que tenga que pasar, y ustedes estarán frente a los ojos que los verá de esa manera, que no van a poder dar ni un paso ni adelante ni atrás, y solo se van a desintegrar en el aire. Ustedes saben lo que están haciendo, saben lo que hicieron. Y perdón hay para ustedes, hay salvación y todo, pero el universo se les va a tragar. Y el universo está dentro de ustedes. El universo está dentro de su cerebro y de su cabeza. Cuando ustedes se acuerden lo que pasó, lo que hicieron, si es que están escuchando a las personas que lo hicieron, ¿se acordarán? Se acordarán con gusto. Así que van a saber todo lo que hicieron. Está mal. Está mal, pero si ustedes no lo ven así, no hay ningún problema. Sigan haciendo que se les va a caer este circo. Se les va a caer todo esto que ustedes quieren tenernos dominados. Se les va a caer toda esta imagen mental que quieren generar en nosotros. Entonces, ese miedo que ustedes quieren meter sobre nosotros es irrelevante, porque tenemos la fuerza del arte. Es una fuerza transmutadora, es una fuerza que cambia. Es una fuerza que a todos nosotros nos cambió cuando conocimos a Samuel. Todos nosotros activamos ese artista un poco más cuando vimos en él, cada día, cada segundo. Entonces ustedes no pueden matar a una persona, pero no pueden matar el arte. Su espíritu. No pueden matar ese espíritu, no pueden hacerlo. No pueden porque encima lo han hecho de una manera tan escabrosa que todo el mundo se enteró. Sí. Y que no puede quedarse así. No pueden quedarse así porque tienen que saber la verdad, se tiene que saber la verdad. Todavía no se sabe quién es, pero ellos saben quiénes son. Entonces ellos mismos se van a dar boleta. Entonces, si no sabemos mismo quiénes son, todavía no podemos decir. Pero sabemos espiritualmente quiénes son. Porque detrás de esto hay espíritus y seres que quisieron arrebatarnos de nosotros la alegría. Y eso es obvio. Entonces, hay cosas que todavía no se sabe, pero es obvio que nos quisieron arrebatar la alegría a toda la comunidad. Es verdad, y de un cierto modo lo lograron al ponernos, digamos, al preocuparnos con el caso de Samuel y poner esa zozobra, digamos, en el ambiente, de tener miedo, digamos, gente artista, como decían también, gente perteneciente a estos grupos LGBTI, que igual están con miedo, digamos, porque la gente dice que están atacando a los hippies, están atacando a los gays. pero como tú dices, es verdad, hacer un llamado a las autoridades, a la gente que haga conciencia, que esté alerta y que nos cuidemos, ¿no? Nos respetemos y vamos a la rodada a hacer conciencia por Samuel el domingo. ¿Cómo es? ¿Cuándo es el domingo? El domingo 26 es. Entonces les esperamos un mensaje, igual algunas palabras para terminar, amigos. No tan tristes, mejor con la alegría de una recomendación para la rodada. Vi que se recalcaba que hay que ir con colores alegres, característicos, como dijo el bro, que le gustaba mucho a Samuel. Entonces, no nos callemos más, como dicen, y todos vamos a apoyar, porque ya no puede existir aquí en Quito, donde existe tan buen tribe, ese tipo de cosas que a todos nos afecta, porque todos somos unión, todos somos comunidad y todos somos un solo puño, brothers. Entonces, el domingo les esperamos y esperemos que no callen la voz y que una sola voz va a ser más fuerte. Sí, locos, y más que nada, loco, llamando a la conciencia, ¿no, locos? O sea, para que vean más o menos cómo va la onda esta de la violencia, loco. Al brother lo degollaron, le sacaron extremidades casi quirúrgicamente, ¿no? Entonces, locos, es algo que sí preocupa, locos, o sea, porque hay un montón de gente estresada afuera, gente que no sabe cómo controlarse, no sabe ni a veces cómo pegarse un trago y está afuera. O sea, está libre haciendo de las suyas. Hablo de violadores, hablo de asesinos, hablo de gente que en serio está mal, locos. Entonces ya no es un discurso de, por favor, cuídense, que no hable con extraños y cosas así. O sea, más bien, locos, o sea, pónganse en pilas, locos. O sea, no es tampoco de juntarse con cualquiera, loco, que se les brinde un trago, cosas así, ¿cachan? Entonces, más que nada, igual, loco, o sea, a toda la gente que está escuchando, una invitación a esto de la rodada, locos, vayan con perritos, boardings, patines, chucha, todo lo que sea, flores, colores, más que nada, loco, porque sí, o sea, lo que decía el brother es cierto, hay mucha gente que no le gusta lo diferente.